manera que ustedes las han recibido en estos días, que tienen que ver con una lucha que les ha llevado mucho tiempo, con aquel bypass que ustedes pedían, estamos hablando del trazado del ferrocarril de UPM, del tren de UPM, como se lo conoce. Contanos las novedades. Sí, la verdad que sí. Fue un gran largo camino que se recorrió, que Sarandí Grande recorrió pidiendo un nuevo trazado para la vía del tren, sacar las vías de adentro de la ciudad. Comenzó por allá por el 2017 y después yo en el 2018 me incorporé al grupo y seguimos con mucha fuerza, con mucha responsabilidad. Y sobre nuestros hombros esa responsabilidad que llevó a muchas idas a Montevideo, muchas reuniones, muchas entrevistas. Y siempre quedábamos con eso de que Rossi había firmado los planos, después que la resolución de ministerial de los planos de los padrones a expropiar. Y así fue pasando el tiempo y hubieron esas... ¿Cómo te puedo decir? No sabíamos si era bueno, estábamos con esa disyuntiva de que si realmente teníamos el bypass o no. Unos te decían que sí, otros te decían que no, y muchos me decían, Blanca, tené cuidado, no bajé la guardia, seguí atenta, seguí hablando, seguí pidiendo entrevistas, seguí porque esto no está definitivamente resuelto. Y así fue, y con esa guía entre todos, yo seguía y con los vecinos, si bien cuando la empresa sacó todas las vías a correr de los 273 kilómetros, acá dentro de Sarandí Grande aún teníamos la vía vieja, tenemos la vía vieja. Y eso era como que nos mantenían esa cierta esperanza. Yo hablaba con los vecinos pidiéndole de que cualquier movimiento que ellos estuvieran o que vieran los que están sobre la vía, que me avisaran o que hablaran directamente con los empleados para asesorar. Realmente una ida y vuelta porque estábamos con esa incertidumbre que realmente no sabíamos. Nosotros estuvimos reunidos el 15 de abril en el ministerio con el señor ministro Heber. Ahí nos dijo que él podía confirmar en ese momento el único bypass para Sarandí Grande. El único bypass era Sarandí Grande. Pero quedábamos con esa desconfianza, porque siempre estábamos con eso, que observando el lugar donde iría el bypass, observando a ver si ahí había movimiento, todo ese tipo de observaciones que uno te mantiene en alerta y no te permite decir, ahora sí. Claro. El día miércoles hubo ese llamado importante de los cuatro ministros y el diputado Luz, que ha sido desde el 2018, el 1 de diciembre del 2018, que a Sarandí Grande lo viene guiando, una de las respuestas fue esa, de preguntas, fue si Sarandí Grande tenía el bypass. En la primera intervención, no comentó nada sobre el bypass el ministro Heber, yo le pasé un mensaje al diputado Lut y diciéndole... que no había comentado nada sobre Sarandí Grande. Me dijo, quédate tranquila, Blanca, que yo le pregunto. Eran alrededor de las 12 de la noche ese día, esa interpelación o ese llamado de sala. Fue tan extenso que apagué el celular y realmente no seguí. Y después, tarde de la noche, ya entrando en la madrugada, me pasó un mensaje el doctor Luz que sí había bypass. Para mí eso fue, en lo personal, un gran alivio, porque el señor ministro confirmar eso en la Cámara Baja, frente a todos los integrantes de la Cámara y frente al presidente de la Cámara, para mí eso fue ese gran sacada de responsabilidad sobre mis hombros de confirmar el bypass para Sarandí. Y bueno, el día jueves el señor ministro estuvo acá en el departamento, precisamente en la ciudad de Florida, estuvo reunido con los vecinos de Florida por el tema que están pidiendo un nuevo trazado también y con vecinos de 25 de mayo. Y ahí reiteró nuevamente en la conferencia de prensa que el bypass para Sarandí Grande se confirmaba con un costo de 11 millones de dólares. Bueno, eso fue para mí ya está el cierre de toda esta lucha, de estas movilizaciones, de estos reclamos, porque bueno, ya el ministro prácticamente no, si bien aún falta firmar toda esa documentación, pero lo dijo directamente a prensa, con sus palabras y en la cámara también. Así claro. Que eso es como un cierre para nosotros, para Sarandí Grande. Para Sarandí Grande, Blanca, por las dudas, digamos, de los oyentes, que esto del bypass se pedía y se está pidiendo para todas las localidades que juntaron firmas y se movieron durante mucho tiempo por esto, para evitar que el trazado de ese tren, en algunos casos, parta al medio de una localidad, esté encima de la gente, bueno, interrumpa la actividad normal de una localidad, de los vecinos, ¿no? Pero sí, la verdad. Sí. Perdón, Ángeles. Sí, la verdad que es lamentable, como siempre decimos, y todo lo que estamos en esto del tema de pidiendo los nuevos trazados. Lo quiero dejar en claro porque ayer me entrevistaron y como que enriedan las cosas. Nosotros, los que estamos solicitando un nuevo trazado, no estamos en contra de la planta de UPM. Porque hay periodistas como que enriedan las cosas. Nosotros desde el primer momento que Sarandí Grande fue el pionero en los 273 kilómetros en esto de solicitar los nuevos trazados, de sacar las vías de adentro de las ciudades, porque en realidad, como siempre digo, las localidades se formaron alrededor de la estación del tren. Por eso Sarandí Grande tiene la estación en el medio de la ciudad. Y bueno, y después, como las capitales departamentales, como Florida, Canelones, Durazno, la vía hace 140 años pasaba totalmente por zonas rurales. Pero al correr de los años, las vías quedaron sumergidas dentro de la urbanización de esas capitales departamentales. Entonces, acá nos dicen, ayer me decían Blanca, coordinadora del grupo que está contra UPM. No. Acá vamos a dejar bien en claro que esto es pedir nuevos trazados. Nosotros no estamos en contra de la planta, en contra del progreso, del trabajo, al contrario, porque sabemos que está muy difícil la situación laboral y eso va a ayudar. Porque hay vecinos, porque eso fue lo que el grupo de Sarandí Grande, cuando comenzó todo esto, lógico que dentro de los vecinos hay diferentes partidos políticos, diferentes opiniones, y dentro de estos grupos que se formaron, hay vecinos que están a favor o están en contra del plan. Entonces, dejamos en claro eso. Estos grupos que pedimos los nuevos trazados, es eso, nada más. Si se hace la planta o no se hace la planta, bueno, habrán otros grupos que están en contra de eso. Pero nosotros los que pedimos es eso, solamente el cambio del trazado de las vías, sacar las vías de adentro de las ciudades, porque realmente la afectación, la gente del interior todavía, si bien Florida, 25 de mayo, Durazno, que ya están las máquinas entrando a las ciudades, realmente están muy preocupados por la situación que se está viviendo en Montevideo, que están a medio metro de las casas, las máquinas. Entonces, es muy grande la preocupación. Si bien Sarandí Grande consiguió el bypass, y bueno, y los otros días una vecina me llamaba, y me decía, Blanca, ¿y ustedes por qué consiguieron el bypass? Digo, lo que pasa, digo que, bueno, somos los pioneros en esto, y comenzó esto en el 2017. La verdad que los primeros el primer grupo que empezó todo esto fue como visionario a todo lo que iba a llevar o a sufrir la ciudad con el pasaje de estos trenes. Entonces nos preocupamos desde hace mucho tiempo sobre esto. Claro. Y bueno, además y el en resto esto... de los vecinos... Sí, Blanca, El lo resto que de los decía... vecinos empezaron después. Claro. Incluso hay que ver después, seguramente nos vamos a enterar, por qué este sí ahora, veremos qué pasa con los otros. Por lo menos lo que vimos nosotros que dijo el ministro de Transporte cuando estuvo allí en Florida, que le pidieron al grupo Vía Central que haga un estudio para informar cuánto costaría un bypass a Florida, uno a Durazno, y cuánto tiempo duraría, quieren saber el monto y el tiempo. Esto es por los acuerdos que están firmados con UPM, que es otro tema, como vos decís. Cualquiera nos puede decir en esto que estamos hablando, bueno, no, es todo lo mismo, es la planta, es el tren. Bueno, lo que es distinto es para qué se han organizado los vecinos en distintos lugares. En este caso, y nosotros por eso queríamos salir al aire contigo esta mañana, lo que han logrado ustedes es que se haga el bypass y que lo que iba a pasar en Sarandí Grande se pueda amainar. O sea, allí no van a tener ese tren pasándoles por el medio. Ahora, queda ver qué va a pasar con los demás. ¿Qué va a pasar con Durazno? ¿Qué va a pasar con Florida? ¿Qué va a pasar con Montevideo? ¿Qué va a pasar con Canelones? El tren es uno solo, la vía es una sola. Pero bueno, hay que marcar este punto en el que ustedes tienen la seguridad ahora de que el bypass lo consiguieron. Y por supuesto lo que vamos a hacer es seguir de aquí en adelante cómo evolucionan en las distintas zonas. Sí, así es. A nivel tanto Durazno como Florida, cuando se entregaron la firma, el fallo de la Corte Electoral condicionó muchísimo a las juntas departamentales, claro, claro, ¿no? Supuesto. Entonces, la verdad que la Corte Electoral que no emitió validó un fallo. Exacto, no, la Corte Electoral no hizo el trabajo que nosotros le solicitamos, porque ahí la está. Corte, nosotros le pedimos a la Corte Electoral que certificara la firma, la autenticidad de la firma y la cantidad, si habíamos llegado al 15% del padrón electoral. Eso es lo que le solicitamos a la Corte Electoral que hiciera, pero la Corte Electoral emitió un fallo que me parece que está fuera de lugar, porque le saca competencia a las juntas departamentales, porque cada departamento tiene su competencia. Entonces ahí condicionó el tema a las juntas departamentales, las ató de pie y mano prácticamente. Exactamente. Entonces, y este tema va a varias bandas. Así que lo sí, que Ángeles, va muy te largo proponemos, todo esto. Sí, te proponemos, Blanca, tenemos que ir dejando acá porque ya nos pasamos de hora nosotros. Bueno. Pero por supuesto vamos a estar en contacto y podremos ir profundizando sobre algunas cosas cuando sea necesario, si te parece. Y lo que te mandamos sí. es un saludo desde aquí. Bueno, muchas gracias, Ángeles, por, como siempre les digo, por estar a disposición y la buena voluntad que ustedes tienen hacia al interior, vamos a decir. Y bueno, sumamente agradecida con ustedes. Y bueno, Sarandí Grande logró, me saco esa gran responsabilidad, como dije al comienzo. Y bueno, sigo preocupada por el resto de los vecinos, porque bueno, si bien empezaron tarde, fui impulsora de que los vecinos se animaran y siguieran el camino de Sarandí Grande. Así que, bueno, el tiempo lo dirán, las autoridades correspondientes dirán, y bueno, vamos a seguir en contacto, Ángeles, cuando ustedes lo precisen o cuando soliciten, uh-huh. que voy a estar a las órdenes como siempre.